Sí, hoy hicimos una asamblea acá en el ingreso de Guanchín, compañeros que vinimos temprano, 11, 12 del mediodía, pero la asamblea se hizo a las 4 de la tarde, duró aproximadamente una hora y media, dos, y hemos decidido entre los vecinos que estábamos acá, de Guanchín, Norrasta, Chilecito y otros vecinos de San Ñoasta, hacer un corte acá frente a la delegación municipal en el ingreso de Guanchín. Bueno, con la colaboración de los vecinos que nos han otorgado la luz, el agua, un terreno donde estar, bueno, algunos bancos y compañeros que han llegado de Chilecito y han traído gazebo, mesa, silla, algo para comer. Y bueno, y hemos decidido establecernos acá, hacer el corte. No pasan funcionarios provinciales, que son los que cómplices de las empresas mineras, específicamente Oscar Lez, Santiago Azulay y otros funcionarios provinciales, por supuesto, que son ni municipales, y del gobierno nacional de Cambiemos, tampoco son bienvenidos porque son los que propician la entrega de los territorios a las mega mineras, y por supuesto las empresas mineras, SEARGEM, JAS Minera y cualquier otra empresa minera que anda por Chilecito entrando a nuestro cerro. Todos los otros vecinos pasan, turistas, cualquier vecino de Chilecito que no venga a sumarse o a compartir acá o a participar del corte, pasan, vecinos de Guanchín, todos, salvo, como dije, estas personas que hemos mencionado. Y acá estaremos hasta el pedido es que se vayan las mineras, que el gobierno le diga a las empresas o que las empresas entiendan que no van a hacer minería en el Cerro del Pamatina. Acá estaremos hasta que las empresas se vayan, Sergen, Hugo Vera, Marita Ahumada y todas las personas que trabajan para empresas transnacionales, como lo han hecho toda la vida y ahora lo siguen haciendo, para Yamana Gold, para Barrick Gold, para la Pan American Silver Corp, etcétera. ¿Cómo La están cuestión. organizando? Nos estamos organizando por turnos, compañeros, hemos hecho una lista de los compañeros que van a estar en determinados horarios, día, noche, los que pueden los sábados, los que pueden los domingos, los que pueden a la mañana, los que pueden a la tarde, y nos turnamos más la presencia de los vecinos de Guanchín, que están con nosotros acá, y los vecinos que de Chilecito, que quieren estar acá, y de cualquier otro lugar de la provincia, eso queda descartado, que cualquiera que venga. Ah, porque esta es una lucha de todo, no es únicamente mía, ni de la asamblea, ni del Frente por el Agua y la Vida, sino que es de todos. Los que quieran compartir con nosotros, sumarnos a la lucha, estamos en el ingreso a Huanchi. Están en un lugar en una propiedad privada, ¿no? La carpa y los Sí, porque tenemos ahí, hasta donde nos da el cable con la luz, y tenemos ahí bueno, hemos hecho todo lo necesario para estar, ¿no? Un fogón, tenemos una mesa donde comer, tenemos sillas, termo, y la gente más que quiere enviar cosas, que vengan y si quieren traer algo para compartir, que pueden hacerlo. hoy comentaron también que pasó hoy, puede ser una camioneta con LED y con. Pasó una camioneta cuando nosotros nos estábamos instalando, pasó una camioneta que iba, después nos enteramos, porque nosotros recién llegábamos y estábamos poniendo las banderas, que era Fernando Rejal, pero no volvió a salir por acá. Es probable que haya salido por otro lugar, después con los compañeros nos vamos a organizar para cortar también Santa Florentina, pero este es uno de los caminos que estaban usando, el de Guanchín, que está en mejores condiciones que. Pero me dijeron que ya pasaron la máquina por Santa Florentina, es que es probable que estén entrando por ahí. Pasó Rejal, Fernando Rejal, pero no volvió a salir por acá. Hoy vino el jefe de la policía, el encargado, el comisario de la. Porque esto es jurisdicción de San Ñoasta. Esto es jurisdicción de la comisaría de San Ñoasta, y vino el comisario, vino a preguntarnos si cómo estábamos, si tuvimos problemas. Miren, nosotros le explicamos. El único problema que tuvimos hoy, le digo, es con una camioneta que probablemente haya sido de una empresa o de una patota minera, porque sabemos que están entrando de Catamarca y de San Juan, de la mano de Hernán Vera y de Marita Ahumada, están entrando mineros de esas localidades, ha pasado una camioneta modificada, una camioneta modificada para la montaña, con ruedas altas. con amortiguación especial, no es de acá de la zona, ha pasado y ha llevado por adelante los conos y ha pasado sin saliendo, no entrando a Guanchín, porque por eso nos ha sorprendido, porque venía saliendo de Guanchín. Venía saliendo de Guanchín y, bueno, los que salen no hay problema, ¿no? Venía saliendo, pero aceleró delante de nosotros y se llevó los conos puestos, los volteó a todos y se fue. Y le dije eso al comisario, y esa gente no es de acá. Con los únicos que vamos a tener problemas son con los que no, con las empresas mineras que traen gente desconocida, porque la gente de acá no actúa así. La gente de Chilecito, ni de Cañuvasta, ni de Nonogasta, ni de Huanchín, no actúa así. Si está en desacuerdo con nosotros, nos dice, estamos en desacuerdo, que son muy pocos, hasta el momento no hemos recibido ninguna voz de esas características, pero no actúa así. El que no recibe nuestro papel, reciben nuestro folleto, escuchan lo que le decimos y se van callados la boca. Otros nos apoyan, mucha gente se queda, trae cosas. Así que le dijimos, con los únicos que vamos a tener problemas son con los mineros. Y dice que van a venir para cuidarnos, bueno, así que, porque van a estar acá como fuerza de seguridad, mañana van a venir temprano, dice acá a la comisaría, delegación Huanchín, y que eso, que nosotros no, ellos nos dicen que somos violentos, pero sin embargo ellos son los que pasan por arriba de los conos, ellos son los que aceleran delante nuestro, ellos son los que no tienen problemas si atropellan a alguien. Pero no hay ningún temor, porque sabemos que nuestra gente de Chilecito y de la zona no son violentos, no van a actuar así. Así que estamos muy tranquilos y que la gente que quiera venir, que venga, porque acá hay absoluta confianza y la idea de que los únicos que no van a pasar son las empresas mineras, los funcionarios provinciales, municipales y nacionales.